tenido la primera sesión extraordinaria de este año 2025, donde se han tratado temas importantes. El primer punto ha sido la aprobación de la renuncia a la diputación de Florencia Peñalosa por el fallecimiento del exdiputado Horacio Quiroga. El segundo punto ha sido la aprobación de títulos de quien es ya diputado Federico Rizzo. El tercer punto fue la jura y toma de posesión del diputado Rizzo. Y el cuarto punto ha sido la modificación de la ley tributaria y la ley impositiva en algunos aspectos muy técnicos, que inclusive son hasta difíciles de explicar, pero más que nada en lo referido a los sellados judiciales, donde habían algunos sellados que habían sido en el número de UT, de unidades tributarias, habían sido modificados por algún error, tal vez al momento de escribir, taquigráfico, digamos, y que esto fue advertido y por lo tanto ha sido corregido. Es una cuestión menor, pero que para el Poder Judicial, al momento de la recaudación de sus unidades tributarias, iba a influir en su recaudación. Por lo tanto, ha sido corregido en el día de la fecha estos incisos. Y bueno, por supuesto, dándole la parte más sustanciosa de la sesión, ha sido sin lugar a dudas la jura de Federico Rizzo. Felicitaciones, Fede, que está acá presente. Por supuesto, como él mismo lo ha dicho, nos hubiese gustado que hubiese asumido en otro contexto, no en este contexto, por el fallecimiento de un diputado como fue Horacio Quiroga, un hombre con cual no coincidía ideológicamente, pero siempre tuvimos un buen diálogo y un buen trato, y un trato de respeto, y conozco a su hijo, y la verdad que con quien también tengo una gran relación y un gran respeto, por su familia también. Nuevamente mandarle mis condolencias, pero la vida tiene estos tragos amargos, y es así, tenemos que seguir andando, y la Constitución manda que sea reemplazado de forma inmediata. Ha sido reemplazado el exdiputado Quiroga por Federico, y bueno, Federico, bienvenido Federico a la Cámara de Diputados. Es un hombre también que joven, pero con trayectoria, que viene de una familia de la política, hijo de Pedro Rizzo, que fue diputado, también fue juez de paz, y hoy se encuentra jubilado, pero una gran persona a quien tengo el gusto de conocer. Así que bueno, te recibimos, Fede, de la mejor manera, por supuesto, siempre pensando en lo mejor para los sanjuaninos. Presidente, lo cambio de tema. Hoy se trató la modificación de la ley impositiva, más precisamente modificación de lo que es tasa impositiva. Tasa impositiva para el Poder Judicial, lo manifestaba recién, que ha habido por un error taquigráfico al momento de escribir el proyecto, algunos valores de las unidades tributarias que son históricos fueron modificados. No se advirtió al momento del tratamiento, porque son muchísimos artículos, muchísimos incisos, fue advertido en forma posterior, por lo tanto, que son cosas que suelen suceder, por lo tanto, hoy, en el día de hoy, han sido corregidos, porque esas pequeñas unidades tributarias, en algunos casos de menos, en otros casos de más, iban a influir en la recaudación del Poder Judicial, iban a influir con una menor recaudación. Por lo tanto, esto fue corregido en el día de la fecha, y como yo había manifestado anteriormente, la toma de posesión de cargo de Federico Rizzo iba a suceder con una sesión extraordinaria o especial, pero una sesión donde se trataran otros temas, no exclusivamente la asunción. Y bueno, por lo tanto, en esta primera sesión fue donde ha tomado posesión del cargo y donde se ha aprobado la renuncia de Florencia Peñalosa, que estaba en el lugar, era quien correspondía suceder al exdiputado Quiroga, y bueno, se aprovechó la sesión para que tomara jura y posesión del cargo del diputado Rizzo. ¿Habrá nuevas sesiones extraordinarias? Seguramente. ¿La reforma electoral? Seguramente hay varios puntos, no puedo especificar cuáles, pero hay varios puntos a poder resolver. Tenemos lo que resta el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo. Seguramente van a haber sesiones a lo largo de estos días para tratar algunos de los temas que ya están en comisiones y algunos otros temas que puede remitir el Ejecutivo, que lo suele hacer, aprobación de convenios y algunas otras cuestiones, que lo remite siempre, remitiendo algún tema a tratar. Nosotros inmediatamente fijamos fecha para una sesión extraordinaria o especial, pero vamos a estar legislando en todos estos meses de verano también. ¿Ya se está trabajando en la reforma electoral? Ya está en comisión, el expediente está en comisión, recordemos que está la comisión permanente, integrada por diputados de todos los bloques, que está atendiendo en estos casos. De todas maneras, previo al proyecto que mandó el gobernador Rego sobre modificación del régimen electoral, nosotros ya veníamos charlando con los distintos sectores políticos. La mayoría de los sectores políticos entendemos que hace falta modificar la ley CIPAD o la ley de Lema que está rigiendo actualmente. Por lo tanto, creo que en este sentido podemos discutir algunos aspectos del proyecto en particular, pero creo que va a estar la voluntad de modificación del régimen electoral. Doctor Martín, la Constitución no requiere muchas interpretaciones. Lo que dice la Constitución es el reglamento interno de la Cámara también. Cada diputado tiene la libertad de expresarse y la libertad de dar su opinión respecto a la interpretación de un artículo de la Constitución, en este caso referido al quórum. Nosotros entendimos en la sesión, no en esta que acaba de terminar, sino en la anterior, en la última sesión, o en la primera sesión especial que hubo al respecto, fue que existía el quórum y bueno, y el bloque, había cuenta que el bloque justicialista no, se retiró, y salvo el diputado Omar Ortiz, que permitió dar quórum. Y bueno, y hoy los diputados del Partido Justicialista, del Bloque Justicialista, han expresado otro tipo de interpretación. Es absolutamente respetable. La sesión ya se llevó a cabo, es válida hasta que algún órgano judicial determine lo contrario, si es que hay algún planteo de este tipo. Pero bueno, son interpretaciones y nosotros, por supuesto, quien hoy ha presidido la Cámara, Enzo Cornejo, ha dado a cada diputado que ha pedido la palabra, ha dado la palabra para que se exprese, y son interpretaciones, son las cuestiones de la política, las diversas maneras de ver las cosas en distintos momentos, ¿no? Porque bueno, el justicialismo por ahí se olvida de ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando se modificó el régimen electoral, había una ley donde no permitía modificar el régimen electoral sino 18 meses antes, y sin embargo se dejó sin efecto esa ley que ya estaba rigiendo, porque faltaban menos de 18 meses para las elecciones. Se modificó el régimen electoral, es decir, hubo también nosotros en ese momento interpretábamos que no era lo correspondiente, que era inconstitucional, pero sin embargo fue válido porque no hicimos ningún planteo de tipo judicial. Por lo tanto, las cosas se van interpretando de diversas maneras, según en el sitio donde uno también esté. Pero bueno, lo importante es que nosotros siempre hemos mantenido el diálogo con el sector, en este caso opositor, más precisamente el bloque justicialista, como con todos los bloques, y lo vamos a seguir manteniendo, el diálogo y el respeto como corresponde. Entonces, ¿Se avanzó con la sanción y la quita del 7%? No, la sanción no es aplicable, entendiendo que solo se aplica cuando deje sin quórum. Como nosotros interpretamos que había quórum, por lo tanto la sanción no se aplica. Doctor, ¿se tiene previsto tratar el tema de la quita de la tasa de alumbrado en las facturas a corto plazo? No es una cuestión que decir, no hay ningún proyecto al respecto, entiendo que es un decreto presidencial, ni siquiera presidencial, me parece que fue del ministro Caputo, donde prohíbe el cobro de la tasa de alumbrado público. La verdad que a mi modo de ver no corresponde, me parece que no tiene fundamento, mayor fundamento legal. Los municipios cobran Por supuesto que hay municipios en el país, no le podía especificar cuáles, que se han excedido de esa facultad de cobrar por una contraprestación. Pero los municipios que cobran, como por ejemplo Rivadavia, que yo he sido intendente hasta hace un año atrás, que cobra solamente la tasa de alumbrado público, creo que tienen todo el derecho a cobrarla, porque si no, ¿de qué manera se iluminan las calles? ¿De qué manera se iluminan los espacios públicos, las plazas y demás? Eso se prorrotea en la cantidad de medidores que hay en el departamento. Y bueno, ahora, si hay un excedente, sí estaría de más, ¿no? Pero sí debe, es legítimo y legal, a mi modo de ver, que los municipios cobren por esa contraprestación del servicio. Bueno, es una cuestión, sé que los municipios de acá de San Juan han hecho un planteo en la justicia federal, que en principio ha sido rechazado, que no sé si habrá algún municipio que haya apelado, creo que ha sido en contra de uno solo de los municipios, ya irá saliendo una resolución semejante en los demás municipios que han planteado este tema. Bueno, son cuestiones municipales, por ahora no tenemos ningún proyecto en particular, ni nadie ha planteado alguna situación en particular en la Cámara de Diputados. Bueno, no sé, no manejo desconozco las finanzas de Chimba, pero sin lugar a duda que si esto sucede a los municipios de San Juan y de todo el país, se le va a ser muy complicado poder afrontar un gasto semejante. Imagínense, si la boleta de luz es cara en un domicilio, imagínense cuando hablamos de kilómetros y kilómetros de calles iluminadas, de plazas iluminadas. A los municipios se les va a poner muy cuesta arriba poder soportar semejante gasto. Y bueno, la verdad que es difícil responder una pregunta como esa, porque cada uno maneja su finanza. Yo sí le digo que va a ser muy difícil que los municipios puedan sostener el pago del alumbrado público sacándole la tasa que hoy recauda. Gracias, chicos. Gracias.